hasta mi nostalgia. Y al conjuro de tu voz se me achica el corazón, bandoneón de voz amarga. La nostalgia pide copas y las copas piden tango. Venga un tango rezongón, otra copa y la emoción de evocar un viejo amor. Otro tango y otra copa, que en mi vida es emoción que se desborda. Esta noche tengo ganas de aturdirme de dolor y de nostalgia, aunque sé que vuelvo a abrir la herida. Otro tango que me diga que en un tango está la historia de los dos. Emoción de copa y tango que se enreda en los sentidos mientras gime el bandoneón y lamenta el corazón la emoción que se ha perdido. Es la misma pena vieja que esta noche nos acerca. Es la ronda de ilusión donde banca este dolor de evocar un viejo amor. Otro tango y otra copa, que en mi vida es emoción que se desborda. Esta noche tengo ganas de aturdirme de dolor y de nostalgia, aunque sé que vuelvo a abrir la herida. Otro tango que me diga que en un tango está la historia de los dos.